En jornadas posteriores, ya sea tanto en retiros como no en retiros, habló de las fortalezas. Porque todo eso tiene relación con algo, con los sistemas nosotros mismos que nos vamos haciendo de pensamiento y las cosas que vamos poniendo en nuestra mente y por la cual vamos viviendo, después vamos llevando nuestra vida. Entonces, él quiere ganar nuestra mente, Satanás, así como ha ganado la mente ya de los que no lo conocen. Dice la Escritura en 2 Corintios 4:3-4, dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Para los que se pierden, el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos, o sea, ya se las cegó. Nosotros estábamos en esa misma situación. Para Dios no hay nada imposible, pero entendamos que ya Él ya tiene cegada la mente de los que no creen. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Insisto, el diablo quiere ganar nuestra mente así como ha ganado la mente de los incrédulos. Otro pasaje, Colosenses 2:8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Otra vez, filosofía, pensamiento, etcétera, que es vana, que nadie a nosotros nos cautive, que nadie nos someta, que nadie de tal manera nos deslumbremos que sigamos ideas que no son correctas. Otra vez está nuestra mente. 1 Timoteo 4:1-2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia, y mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, encallecida o cauterizada. Ahora, ¿qué más gráfico que un callo, hermano? O sea, es como, ¡ah! O sea, yo no he visto ni un callo que sea bonito. Pero ahí dice, en la Nueva Versión Internacional, o sea, dice, hipócritas que tienen la conciencia encallecida, endurecida, cauterizada, o sea, ya no penetra la palabra de Dios. Y esa es una de las variadas cosas que el diablo quiere hacer con nuestra mente. Y esto que está acá dice que es por inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas, o sea, tiene que ver, insisto, con patrones de pensamiento, o sea, otra vez con algo que quiera ganar nuestra mente. 1 Timoteo 4:1-2 era eso, ¿ya? 1 Timoteo 4:1-2. Frente a todo esto que estamos viendo de batallar y de guerrear, frente a todo esto, siempre, pero no solo en esto, sino en todas las cosas, hay que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo, y eso ya lo leímos, pero lo vamos a volver a decir porque aquí están las, empiezan a estar las herramientas para vencer en esta batalla. Dice 2 Corintios 10:3-6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y la Nueva Versión Internacional dice en ese mismo pasaje, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo, para que alguien no malinterprete, por favor, ¿ya? Para la micrófona, y lo dice Pablo, no estoy diciendo yo, no estoy demandando obediencia completa de los que están acá a mi persona. Pablo dice eso en 2 Corintios 10:3-6. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que así como ya ganó la batalla con los que no conocen al Señor, el diablo también quiere ganar esa batalla con nosotros, y ahí bombardea, bombardea y bombardea nuestra mente. Pero dice que tenemos armas que tienen poder para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez. O Obviamente, hermano, que la guerra que libramos por los que no conocen al Señor y la guerra que libramos por mantenernos en el camino de Dios es espiritual. Y para vencer tenemos que usar las armas espirituales. Las armas humanas no nos van a servir. Pero esto que parece tan obvio, pareciera que no lo es. Y si hombres y mujeres, nosotros vemos en la Escritura, si hombres y mujeres de Dios han sido engañados, no veo por qué nosotros vamos a estar exentos de eso. Existe la posibilidad, hermano, de que a usted lo engañen y a mí me engañen. Existe la posibilidad, pero vamos a ver también cómo se da esa posibilidad. No es que mágicamente, de repente, apareció alguien y me engañó. Hay condiciones para eso. Pero está, por algo la Escritura deja claramente casos de hombres que tenían el corazón según Dios. Y que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, esos son misterios, preguntas que uno tiene que ir anotando para que cuando estemos frente al Señor le preguntemos, ¿cómo era esta cuestión, Señor? ¿Cómo era posible? Pero si ellos fueron engañados, ¿usted cree que el diablo no va a tratar de engañarnos a nosotros? Entonces, por eso, esto va, está ahí, estamos en constante, debemos estar en una constante tensión, hermano. ¿Y por qué? Una de las razones por las cuales estamos hablando de esto es porque a veces me da la impresión de que muchos andan por la vida totalmente desprevenidos. No estamos conscientes de que estamos en una guerra espiritual y vamos a la batalla, pero cero, hermano, cero, así totalmente desnudo. Es como, y silbando así como, es como paviando totalmente. Y el diablo es malo, hermano, y lo que quiere es destruirlo. Lo que quiere es destruirlo. Lo que quiere es derribarme, quiere matarme, hermano, no quiere otra cosa. Y nosotros a veces vamos ahí, y no nos damos ni cuenta, hermano. Cuando el Señor nos ha advertido tanto. Si hasta el pobre Juan Herrera se ha vuelto malo, hermano. Los que ven los 80, está malo Juan Herrera, hermano. Un pan de Dios. Y ahora un hombre malo que le pega a su mujer. Lo echaron de la casa. Sí, la veo, po. ¿Cuál es el problema? Es día domingo, día del reposo del guerrero, uno puede esparcir su mente. Entonces nosotros andamos así muchas veces y es como, el Señor es mi pastor, nada me va a pasar. Sí, pero el Señor va por allá. Él es mi pastor, dice, uno va para el otro lado como quiere. Entonces, como algo pasa, una vez más, hermano, las armas son de Dios, son fuertes en Dios, el poder viene de Dios, la fortaleza viene de Dios. Todo esto depende de cuán cerca estemos de Dios o no. Una vez más me veo en la obligación de decir, voy a leer, que si nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros talentos, nuestros recursos no están sometidos a Dios, no sirven de nada. Y más aún, si no reconocemos que todas nuestras potencialidades de nada sirven, si no llevamos la vida que Dios quiere, estaremos destinados a fracasar en nuestra lucha por llegar a la meta. Entonces, ¿estamos destinados a fracasar, hermano, si nosotros no reconocemos que incluso esas que decimos nuestras potencialidades y habilidades han sido puestas por Dios? Y si no estamos cerca de Dios, eso no vamos a poder usar nunca nada bien hecho. El diablo quiere que peleemos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia astucia, con lo que aprendimos hace años, o con lo que ya está añejo, o con lo que siempre ha dado resultado. Hermano, hay congregaciones que no pueden cambiar porque siempre lo hemos hecho así. Entonces no podemos cambiar, pasa a ser ya más importante que la doctrina de Dios, la forma. Pero uno ve que nosotros mismos, hermano, uno mismo, usted mismo, a lo mejor usted que hace menos tiempo conoció al Señor, hace 2 años o 3 años se da cuenta que Dios ahora trata de otra manera o está haciendo otras cosas, o usted quiere repetir algo que hacía hace un tiempo y como que ya no funciona. Entonces,